Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Jacob hizo una oración antes de salir, ¿recuerdan? Y de eso hemos trabajado los mensajes. Lo que él le pide al Señor cuando él sale, debido al problema que tuvo con su hermano. Y la oración que hemos estado trabajando es que él le pide al Señor que regrese, ¿cómo? ¿Que regrese cómo? En paz a casa de mi padre. Y él oró así, ¿por qué? Porque no salió en paz. Y él sabe que un día tiene que enfrentar este problema. Entonces, hemos estado trabajando su regreso. Pasó 20 años con Labán. Y ahora estamos preparando su regreso para enfrentar a su hermano. Y en este proceso nos vamos a venir una serie de mensajes, porque varias cosas pasan con él en el regreso. Y hoy vamos a trabajar los pasos que él siguió para la restauración en la relación con su hermano. Y vamos a trabajar hoy una parte, los pasos incorrectos. A veces uno de los problemas que tenemos es para restaurar relaciones, hay veces no sabemos qué, cómo hacerlo. Y podemos embarrarla más que hacer bien. A veces creamos otro tipo de mecanismos, estrategias para solucionar y enfrentar un problema que tenemos. Y vamos hoy a trabajar tres cosas incorrectas que él hizo en el conflicto que él tuvo con el hermano y cómo él, en una forma incorrecta, fue a tratarlo. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 32 y otra vez miramos esta historia cuando él se prepara para el regreso. Génesis capítulo 32. Si usted trajo su Biblia, su marcador, sus notas, entonces siga esta historia. Jacob, ¿están conmigo ahí? Génesis 32. Génesis está, ¿dónde? Hermano, está en la Biblia, ¿y dónde más? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Uno de los mensajes que trabajamos fue este. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros, subraya ahí. ¿Y envió Jacob qué? Mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. O sea, el hombre ya viene con todos sus animales, con sus esposas, sus hijos, y él dijo, voy a preparar el camino. Entonces mandó mensajeros. ¿Y qué razón llevaban ellos? Y les dijo, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Ya no estoy tan pelado como salí. Mira cómo estoy. Y envió a decirlo a mi señor, y envió a decirle, ¿para qué? Hallar gracia en sus ojos. Ustedes saben que, ¿cómo viene el hombre? ¿Recuerdan la historia? ¿Cómo viene el hombre? El hombre viene a recibirlo, y él se dio cuenta que viene a recibirlo. ¿Verdad? ¿Cómo viene? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene. Y dice, él también viene. ¿Y cómo viene? A recibirnos con 400 hombres con él. No crea que viene con una papayera hebrea a recibirlo. No crea que viene a darle la bienvenida. Vienen 400 hombres y saben que están armados. Conflicto de 20 años. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Ay, hermano, escóndase, piérdase el que pueda. ¿Tuvo qué? Temor. Y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. La historia que sigue la vamos a trabajar en los otros mensajes, pero veamos esta otra parte. Versículo 14. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, ta, ta, ta, ta, ta. Y versículo 16, y los entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre las manadas, entre manada y manada. Y mandó al primero, bueno, si Esaú viene y ataca esto, bueno. Y si él viene y pregunta, ¿y quién es todo esto? Eso es de tu hermano, y son regalos y presentes. Y miren lo que pasa, lo que él hace. Versículo 19, mandó también el segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo halle. No, usted le va a decir esto, mire, todos estos ganados y todo esto son regalos que le manda. Y diréis también, he aquí que tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Entonces él empezó a mandarle una cantidad de manadas, de grupos, de animales con los siervos, para que en el proceso él los encontrara y dijera, uy, ese camello me fascina, esas asnas, esas ovejas. Y bueno, tal vez con eso el hombre va a decir, bueno, olvidémonos del problema. Tal vez con eso voy a apaciguar la ira de mi hermano. El hombre utilizó tres métodos errados. Uno está en toda la historia desde un principio y dos están acá. El primero yo se los digo porque no lo está directamente acá, aunque lo encontramos en lo que fue la constante de él en el capítulo más adelante, cuando él huyó de su de Labán. Y esa fue una constante que él manejó. Y vamos a trabajar primero. Una forma errada que él manejó desde un principio fue que él huyó, se escondió. Y dos principios más, dos elementos más, diríamos mejor, están acá que él utilizó en una forma errada para manejar el conflicto. Dígame en cuál, si lo vieron. Uno, primero. ¿Ah? ¿Qué hizo? Dígame duro, hermana. ¿Usted por qué no sigue acá, hermana, y predica? Está sobrada. Primero, ¿qué hizo? Envió mensajeros. ¿Y el segundo qué hizo? ¿Cuál? Mandó regalo. Hermana, usted también está sobradísima. Mandó regalos, para ver si arreglo. Y el hombre dijo, no, yo con ese regalito me transo, con esa burrita que me mandó, yo con eso me transo, o con esos asnos, con esos camellos. Lo primero, pasos incorrectos para manejar problemas, el huir. Esa fue una constante en la vida de Jacob. Jacob, desde un principio, no enfrentó el problema. Los padres mismos acolitaron la situación y le dijo, piérdase. Y esa fue una constante en su vida. Cuando él tiene un problema con Labán, porque sabe que Labán le da en la cabeza y todos los problemas que hace con Labán, él no va con Labán y le pide una cita y le dice, venga hermano, usted me ha tumbado, usted me ha dado en la cabeza muchas veces. Sino que él, ¿qué hizo? Huyó. Y se fue tratando de no enfrentar el problema que él hizo, que él tuvo con Labán. Y esa buena parte de su vida, Jacob, así se llama, una persona que no enfrenta, que engaña, que se esconde. Y parece que este es un principio que nosotros hemos tenido en nuestra naturaleza humana, que viene desde dónde. ¿Desde dónde viene el problema de nosotros de escondernos? Díganos, estudiantes de la Biblia. Desde Adán. Cuando el hombre la embarra, ¿qué hace? Se esconde. ¿No es? Yo creo que la historia hubiese sido totalmente distinta. No sabemos cómo hubiese sido la historia de la humanidad si Adán sale y le dice al Señor: Señor, la embarré. La historia hubiese sido distinta. ¿Pero qué hizo él? Se escondió. El Señor viene y lo busca y le dice: ¿dónde estás, Adán? Y él dice: tuve temor y me escondí. Quizás puedes llevar al niño a la escuela, a la cuna, o te haces atrás. Tan bellos los niños, ¿cierto, hermanos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ríen? ¿Ah? Hermanos, es parte de nuestra formación como papás. Todos nosotros, de una u otra forma, hemos enfrentado así los problemas en la vida. Nos buscamos escondernos, huimos, no confrontamos la situación. ¿Cuántas personas están viviendo en cuevas de oscuridad por no enfrentar un problema que tuvieron en el pasado o tienen en el presente? La actitud fácil, y creemos nosotros que si nos escondemos, que si no enfrentamos la persona, que con el tiempo eso se va a olvidar, que las cosas se van a arreglar así. Todos nosotros, de una u otra forma, no nos gusta enfrentar las situaciones ni confrontarlas. Uno de los problemas del hombre en la relación de pareja es que el hombre maneja conflictos de una forma distinta a la mujer. ¿Sí o no, mujeres? ¿Cómo manejan el conflicto las mujeres? Las mujeres quieren que hablemos ya. Venga, venga, hablemos ya. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos escondemos. Estoy viendo televisión. Y ahora sí que más en tiempo de partidos. Usted va a volver loco, va a ver locos a los hombres cuando se les pierda el celular. Cuando se les pierda, ¿qué? El control. Se van a enloquecer. Porque yo estoy concentrado en esto. Pero hablemos. No. La tendencia nuestra es a evadir. Evadir. Y eso ha sido una parte de, a veces, los conflictos. Uno tiene que aprender. Venga, hay que confrontar. Hay que hablar. No hay que esconderse. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Cuál es la tendencia? Dígalo, aquí no hay pecadores, puros ángeles, ¿ok? Ah, nos escondemos. Ojalá, ¿por qué todo lo que es pecado es escondido? ¿Sí o no? ¿Es escondido o no es escondido? Yo recuerdo cuando vi unos moteles en la época en Medellín que le colocaban a la entrada. No eran moteles, eran residencias. Esa época que llamaba residencia, ¿no? Hoy ya se sofisticó, motel. Mis suegritos un día dijeron: ve tan los moteles aquí tan bonitos, porque es que allá son hoteles. Le dije: no, eso es distinto. Pero en esas residencias colocaban unas matas grandes en la entrada. ¿Para qué? Para que las personas entraran así escondidas y nadie las viera. A nosotros nos gusta todo lo que es malo y pecado. ¿Dónde lo hacemos? Escondido. Ojalá que nadie nos vea. Nosotros tendemos a huir, a no confrontar. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no sabemos que un día tenemos que salir a la luz. Que estamos frente a aquel que todo lo ve. Se esconderá alguien en un lugar y dirá que Jehová no me ve. Ante los ojos de aquel a cual tenemos que rendir cuenta, un día tenemos que salir a la luz y enfrentar el problema. Jacob sabe que llegó la hora. 20 años, no puede esconderse más. Tiene que enfrentar. Y esa es la realidad de todos nosotros. Si no enfrentamos acá, enfrentamos ante el tribunal de justicia, ante el gran trono blanco. Y nos vamos a enfrentar, porque todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuántas personas vienen cargando problemas tenaces desde infancia con el padre que no pueden perdonar? Que una vez nos llegó un joven que nos vivió con su hermano 3 años en el mismo cuarto y no le habló. Quiso por 3 años confrontar el problema. Y hay personas acá, aún dentro de la misma iglesia, que no se tratan. Algunos están en el sector occidental, otros en el sector oriental. Y son así. Yo ojalá no me tenga que cruzar con ese. Ojalá no tenga que enfrentar a esa persona, porque no lo paso. No me lo aguanto. Ojalá no tenga que verlo. ¿Y cuántos llevan así? Problemas de años, que piensan que el tiempo se olvidó. Hágase un ejercicio. Como esposo, pregúntele a la señora: mi amor, ¿se acuerda el conflicto que tuvimos? ¿En qué fecha fue? A 20 años, el día tal, el viernes a las 3 de la tarde. Lo sabe. 3 de la tarde, 5:50, no sé qué. Lo sabe. Es que a mí se me olvida. Y se me olvidó eso. Lo tiene memorizado. Yo recuerdo esos primeros conflictos matrimoniales que ya desaparecieron, gracias a Dios, con los años. Sí, claro. Yo recuerdo esos conflictos. Desde la luna de miel vinieron los conflictos. Y eso lo marca uno. Y esas cosas hay que trabajarlas, hay que tratarlas. Situaciones con los hijos, daños que se han hecho por años y se han guardado. Entonces, una forma errada fue esconderse. La segunda forma errada que él trabajó fue que envió ¿qué? Mensajeros. Hermanos, y eso sí es otra de las prácticas nuestras, ¿sí o no? Intermediarios. Jacob no quería enfrentar a su hermano directamente. Dijo: yo voy a ver si lo calmo, voy a trabajarlo. Voy a mandarle una serie de mensajeros que lo vayan trabajando, que lo vayan ablandando. Y nosotros somos de esa cultura, la cultura de los intermediarios. Como Jacob, el engañador no enfrenta, el engañador no da la cara, suplanta, pone otro intermediario. Esa es la característica del chismoso, ¿sí o no? ¿Ustedes han conocido personas chismosas? ¿O eso no se conoce? El chismoso le dice a usted: mira, esto entre usted y yo, que ojalá no se dé cuenta. Y después comparten entre varios. Mire, eso aquí entre nosotros, que ojalá no se dé cuenta. La mejor forma de usted frenar un chismoso es decirle que, perdón, la persona de la cual usted está hablando no está presente. Quisiera usted que cuadrara usted una cita, yo con esa persona y usted, y confrontara el hecho de lo que usted está diciendo de él. Yo se las he hecho a varios. ¿Sabe qué me dice? No, no es para tanto, pastor. Eso era solamente entre usted y yo. No. Usted está hablando de la espalda de esa persona. Confróntelo. Vaya, dígale de frente. No. Eso aquí entre nosotros. Esa es la característica del chismoso. La mejor forma de uno acabar con el chismoso es decirle, no señor, esa persona no está presente y no lo voy a permitir. Un amigo me dijo a mí que alguien vino a sacarle el pecado de un hermano y dijo, venga, venga, ¿verdad que dice que pecó? Cuénteme qué pasó. Como eso es tan dulce, ¿cierto? Y tan rico, ¿no? ¿Cómo? Y mi hermano le dijo, no me obligue a exponer públicamente la desnudez de mi hermano. No me obligue a hacer eso. Pero nos cuesta tanto trabajo frentear. Hermano, yo la embarré. Yo la embarré. Pero entonces buscamos otras personas que se metan en el asunto. Buscamos intermediarios. Nosotros somos de esa cultura, como lo he mencionado, la cultura del intermediario. Necesitamos la palanca para todos, ¿sí o no? Y yo no sé si tenemos un problema generacional desde la colonia donde tengo un complejo tan brutal que no puedo hablar con esa persona. Venga, usted podría hablar por mí. Mire a ver si me da un puestico. Yo le he dicho a la persona, venga, ¿usted ha puesto directamente una entrevista, una cita con el jefe? No, no, es que yo, hermano, indigno, vaya directamente. Y nos enseñaron de que todo tiene que ser con intermediarios. Todo el fenómeno religioso que se ha dado en América Latina es un fenómeno de intermediarios, a través del santo, a través del fulano, a través de María, a través de todos los intermediarios, para ver si de pronto el Señor me da una cita. De pronto puedo hablar personalmente con Él. No, tiene que ser a través de todos estos medios. Y eso es en el mundo religioso, sí que más en todo este mundo espiritual. Necesitan la gente del brujo, del intermediario, del adivino, de tanto, para ver si logra un favor. Entonces así manejamos los asuntos. Nosotros manejamos los problemas con los demás de la misma forma. A ver, un ejercicio. ¿Cómo hacemos nosotros cuando peleamos con la señora? O la señora pelea con nosotros, que por lo regular también se da muy a menudo eso. Peleamos, evadimos, ¿y a quiénes colocamos de intermediarios en la casa? ¿A quiénes? A los hijos. Y llegamos y ¿qué decimos? ¿Qué dijo su mamá? ¿Sí o no? Y la mamá le dice al chino, ¿y qué dijo su papá? Vaya, dígale. Vaya, dígale. Ay, hermano, nos conocemos, ¿sí o no? Vaya, dígale. Y los peladitos terminan mediando o llevando el agua sucia, recibiendo el agua sucia de un conflicto que ellos dos tienen que solucionar. Y a veces, aún peor, los ponen de testigos. Usted sí sabe cómo su papá me trata. Hermano, el chino que tiene que recibir el agua sucia suya. No lo mete en eso. Yo decidí como principio con mi señora que no iba a pelear delante de los hijos. Con mi amor, que la cama sea el cuadrilátero. Pero para pelear, encerrados. Oiga, ustedes sí piensan, ¿no? Pero que cerremos la puerta, que los chicos no tengan que ver el conflicto. No tenemos que meterlos en medio de los problemas. Ellos resultan siendo unos mediadores en el problema. ¿Y cuántos hijos han tenido que llevar unos conflictos grandes de papá y mamá? Y ellos son los que tienen que mediar. Papá, mira, no trata así a mi mamá. No la trates así. O viceversa. Porque somos así. No frenteamos. Usamos directamente, damos la cara. Hermanos, el Señor nos abrió aquí, en la tierra, un trono de gracia. ¿Ustedes lo sabían? Él nos abrió un trono de gracia para que usted se acerque a Él sin intermediarios. Usted pueda ir delante de su presencia y decir, Señor, he pecado, he fallado. Y desnudarse delante de Él. Y en esa condición humilde también pueda ir a enfrentar a la persona Y vamos a trabajar eso más en los otros mensajes. Y decirle a la persona, yo he fallado, he pecado, me he equivocado. Que tener el coraje de ir a los hijos y decirles, hijo, yo pequé, la embarré, hice algo malo. Que tener el coraje de enfrentar a la señora, hermana, esto hice. Porque aquí en la tierra tenemos toda una gracia que el Señor nos extendió. Nos abrió un trono de gracia. Vengan directamente a su presencia. Desnúdense delante de Él, sin tener que buscar otros intermediarios, para alcanzar gracia, para alcanzar socorro oportuno. Y así hoy en día uno poder librarse, uno de todos esos problemas tan tenaces que a veces uno carga en la vida. Hermanos, cargar problemas, cargar asuntos no resueltos en la vida, qué complicado es eso, qué complicado. Salmo 32, David dijo, mientras callé, me lo guardé. ¿Qué pasó? Se carcomió internamente. Mis huesos se secaron, dice él. Y mi verdor, mi vitalidad espiritual, se volvió en sequedales de verano. Hay personas que le dicen a uno, pastor, ¿por qué no me fluye la palabra? ¿Por qué no me fluye la oración? ¿Por qué estoy tan seco espiritualmente? Hay que hacerle la pregunta, ¿cómo están sus relaciones con su prójimo? ¿Cómo está su corazón? Si el corazón no está limpio, si no hay confesión, si no se ha arreglado el conflicto, hay una obstrucción en la comunicación con Dios, en la bendición con Dios. Se obstruye. Y eso deteriora a las personas. Nos deteriora físicamente, emocionalmente. Nos deteriora. De ahí la importancia de una persona procurar guardar su corazón. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarde cualquier otra cosa que usted considere importante. Pero sobre todo eso, lo más importante es que, ¿guarda qué? Tu corazón. Porque de él mana la vida. A usted le puede doler un dedo, aguántese. Le dolió una rodilla, aguántese. Dolor de cabeza, aguántese. Se le cayó una uña, tranquilo. Se le cayó el pelo, no me preocupe. Por eso estoy estresado. Pero si tiene un dolor en el corazón y se le está yendo el aire, díganlo a los médicos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Rápido, corra! Porque puede ser que está para infartarse. Y eso sí, no hay que darle espera. Hay que correr. Hay que correr. Si el corazón se contamina con problemas ahí no resueltos, con situaciones no arregladas, hay que correr. A eso no lo postergue. Por eso el Señor dice, no deje que su problema dure más de 24 horas, que se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que eso se dure más. Entonces ahí la importancia, hermanos, de un tema como estos. Porque no hay cosa mejor que uno tener paz en casa. Paz con sus hijos. Paz en las relaciones. Eso sí es bendición. Esta mañana estaba pensando en mi suegrito, que lo quiero mucho, mi amor, que eso quede claro. Los suegritos hay que quererlos. ¿Cuántos aman los suegros? ¿Amén? Oiga, ¿solo tres? No, hermano. Qué grave, hola. No, los suegritos son muy queridos. Hermano, yo me he puesto a observar a mi suegro, estaba pensando en él. Mi suegro tiene ya casi como 80 años, tiene ya casi 80 años. Y yo lo observo, es tan pura su vida, cómo ama con integridad a su esposa, cómo la ama, ¿Cómo llora cuando la ve que sufre? Lleva ya cuántos años de casado, mi amor. 51 años de casados. ¿Será que aquí algunos vamos a llegar allá? Dígale al de enseguida, ¿será que voy a estar contigo 51 años? ¿Será? Algunos dirán, uy, eso no me le mido. Pero hermano, yo me pongo a ver el viejo. El viejo tiene una pureza de corazón. Es una pureza de corazón en los años que lo conozco. Una integridad en su vida, en su honestidad. Es sano en su corazón. Pero verlo con qué vitalidad, con qué salud, con qué fortaleza. Yo me puse una vez a ayudarle allá en la finca a cortar un prado. Y le cuento, hermano, que quedé para chupar plasma después de lo que hice. Y el viejo, vital. Bien. Mucho, hermano, del deterioro físico de nosotros, no siempre es así, pero mucho es corazón no sano. Corazón no sano. Eso deteriora emocional y físicamente las personas, espiritualmente los afecta, hace daño. Entonces, hermanos, no es que se la vaya a montar a la pobre vieja que está enferma. Ah, qué pecado tendrás guardado. No, tampoco, hermano. Nos enfermamos, que es natural, nos deterioramos, que es natural. Pero lo que estoy diciendo, usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿sí o no, hermano? Bueno, si ha entendido, dígale al de enseguida, ¿qué es lo que usted ha aprendido hasta ahora? Dos palabritas, un ejercicio pedagógico. ¿Qué ha aprendido usted hasta ahora? Dígale, repíteselo a ver. Eso nos ayuda a recordar. Y vamos para el último punto. ¿Cuál fue el último? Vamos a hablar de tres. Se escondió y el otro fue. ¿Cuál? Mandó mensajeros, intermediarios y el tercero mandó regalos. Y él dijo, voy a tratar de impresionar a mi hermano con las ovejas, los camellos, los animales que traigo. Y él no se olvidó que su hermano ya era muy rico. Más adelante la historia la vamos a ver más adelante. Le dijo, no, yo tengo mucho. Y le dijo, tal vez con eso voy a apaciguar la ira de mi hermano. Jacob pensó que podía solucionar y devolver un daño terrible que había causado, que era robarle la bendición a su hermano. Y que se podía solucionar con unas ovejas o con unos camellos. El problema aquí no es de asuntos materiales, de cosas. Para Esaú, el dolor ha sido muy grande y la herida ha sido muy profunda porque le robó su bendición. Y la bendición para él no era medida en términos materiales, eso era una parte, y la vamos a mirar más adelante. La bendición para él era su futuro, era su destino, era la presencia de Dios que lo iba a acompañar a él como patriarca, la descendencia que iba a salir, todo lo que eso iba a implicar. Entonces el daño que se ha hecho es gravísimo, la herida es tan profunda. Y él pensó, Jacob, que le iba a solucionar ese problema con cosas materiales. Hermanos, no. Hay asuntos en la vida tan serios y tan graves que no se solucionan con dinero. Si eso fuera así, vaya, pregúnteles a los que han extraditado o los que están en cárceles, a ver, ¿cómo solucionan el problema? Vaya, pregúnteles. Quisiéramos, podíamos dar tierras y dinero, Pero ¿cómo devolvemos la vida de tantos que han asesinado? ¿Cómo devolvemos la vida a tantos inocentes? Hay situaciones muy, muy complejas. Hermanos, hay situaciones en la vida en la cual uno sabe que con dinero, que con cosas materiales no puede solucionarlo. ¿Cómo se soluciona y cómo se sanan las heridas tan profundas que produce un adulterio? Se pierde la confianza. Hay heridas profundas. Decirle, la invito a comer. Él le mandó unas flores. Pero mira el daño. Mira el daño que quedó. ¿Cómo se soluciona un problema de un abuso sexual? Dejó a la niña embarazada. Mire el daño que se hizo. ¿Se podrá comprar sanidad, perdón y reconciliación? ¿Se podrá comprar? Digan ustedes, ¿se podrá comprar así? ¿Cómo se compra y se soluciona un problema emocional causado a unos hijos? ¿Un daño causado a los hijos? ¿Cómo lo solucionamos? Lo que hacen muchos padres es, cómprelos con regalos. Denle regalos. Casi he llegado a pensar que los padres que están más preocupados por darles cosas materiales a los hijos son padres que quieren, de una u otra forma, resarcir una culpa, arreglar ese problema. Arreglar un problema de no haberle dedicado el tiempo que él necesitó. Arreglar un problema de un maltrato y unos golpes que le propiné, de autoimagen destruida. Situaciones complejas que hicieron en casa. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Le damos cosas materiales para comprar así y decirle, mira cómo te amo. Mira cómo te amo. Como me decía a mí un muchacho hace muchos años, mi padre me da cosas materiales, pero nunca lo he tenido al presente. Hubiese anhelado con mi alma que él estuviera en casa, que me dedicara el tiempo, que me escuchara. Con eso no solucionamos los problemas. Hay problemas del alma que son muy profundos del ser humano, corazones quebrados, que uno no los soluciona sino más. Y muchos de nosotros en las relaciones de pareja a veces actuamos así. Hacemos daños y lo que hacemos es decirle a la señora, la invito a comer. Venga, venga, pero ¿el daño qué? ¿Y la herida que me causó qué? ¿Y el problema que me hizo, cómo lo solucionas? No, lo invito a comer. O le doy un carro. Bueno, algunas dirán, bueno, démelo y después miramos a ver cómo arreglamos. Hermanos, eso no lo compra. Eso no lo compra. Ahora tampoco vamos al otro extremo. Mi amor, no te doy nada, pero me tienes presente. Tampoco vamos a este extremo y lo vamos a mirar más adelante. Pero hay situaciones complejas que el dinero no puede comprar. Conozco la historia de un chico adoptado. Los padres lo adoptan. Uno dice, pregunta, ¿y para qué lo adoptaron entonces? No le dedican tiempo, no están con el chico nunca. Pero eso sí, la casa la tiene llena de todos los últimos juegos electrónicos. Ay, esperen lo que va a salir de ese chico después. Porque esos vacíos emocionales, esas necesidades profundas del ser humano, la llena la figura de papá y mamá, el modelo que ellos proveen. Hace 8 días hablé de 2 cosas fundamentales que el ser humano necesita: ser amado, aceptado, 3, y valorado incondicionalmente. Y eso se da en casa. Te amo incondicionalmente, te acepto como eres, estoy aquí, te dedico el tiempo que necesitas. A la señora mucho más importante que cosas. Ella nos necesita a nosotros. Necesita que la escuchemos. Nosotros necesitamos un ambiente sano en casa. Y no pensar que solo con cosas materiales podemos solucionar esos problemas, resarcir daños, llenar vacíos espirituales y emocionales. Hay que salir. Al corazón herido, solamente al Señor se le mide. Solamente Él es experto, el mejor cardiólogo del universo, que se le mide al corazón quebrantado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Las heridas emocionales más profundas, el Señor las sana. El Señor restaura lo que pasó. El Señor se le mide a esos problemas tan profundos que se crearon. Y la importancia de la primera salida es a Él y decirle: Señor, yo lo hice mal. Y vamos a trabajar cómo Él salió y se enfrentó con el Señor más adelante. Lo he hecho mal. Padre, ayúdame. ¿Cómo arreglo este problema? Y dame tu gracia para solucionar esto, para enfrentar, para hablar. Es así. Es directamente con Dios. No con cuentos raros. Señor, yo lo hice mal. El hijo pródigo salió de donde estaba, salió del escondite, salió de la condición de miseria en que estaba y regresó donde su padre y le dijo: Padre, he pecado. No llegó todo sin vergüenza a decirle: viejo, ¿cuánta plata más le queda? ¿Qué tal? Padre, pecado, he hecho mal. No soy digno de ser llamado más uno de tus hijos. Acéptame como un peón. Y así hay que regresar donde los hijos, donde la esposa, donde la persona que hicimos daño, y confrontar los hechos. Es decir, yo necesito primero la gracia del Señor. Mira que lo que él pensaba buscar es: tal vez así haya gracia. La gracia se encuentra primero con el Señor. Entramos al trono de la gracia, recibimos su gracia, y bajo esa gracia vamos a enfrentar los problemas que tenemos que enfrentar. Hablar con el que tenemos que enfrentar. Decirle: mira, yo necesito hallar gracia, hallar perdón, y no esperar que sea tarde. Que sea tarde. Si oyeres hoy su voz, sigan diciéndolo. ¿Qué dice? No, tres nomás saben ese versículo. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo aceptable del Señor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Yo conocí una hermana, tuve una hermana, amiga muy especial, del alma. Amó al Señor con su corazón, pero tuvo cáncer y estuvo un tiempo en el hospital. Y me impresionó lo que ella hizo. Ella dijo: yo le doy gracias a Dios que tengo este tiempo aquí en el hospital, acá en toda la quimo y todo lo que me están haciendo. Le digo: ¿por qué? Yo: porque tengo un tiempo para restaurar relaciones y irme en paz. Y empezó a llamar gente de otras ciudades, gente de otros lugares. Y era impresionante que tenían citas con ella para hablar y decirles: perdóneme. Perdóneme, arregló. ¿Qué tal que uno le dé una enfermedad, se le desconecten a uno los cables y no pueda hablar? Y no pudo hablar, no pudo arreglar. ¿Cómo arreglará usted un problema de esos? ¿Cómo se arreglarán esos problemas? Cuando estemos delante de Dios, no estaremos con un abogado, estaremos frente a un juez. Por eso Él dice que aquí es la oportunidad, aquí es la gracia extendida para nosotros. El ladrón crucificado al lado de Jesús, uno rechazó, otro aprovechó el papayazo, ¿sí o no? Y no crea que era un santico, no es que colgaron un santo ahí. Eran los criminales más grandes, castigo que solamente era para los no romanos, porque eran los más malos. Y ahí el hombre, acuérdate de mí, pidió perdón, arregló, Señor, extiende gracia. Hoy estarás conmigo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus relaciones? Hay personas acá con las cuales usted mismo de la iglesia no trata. ¿Cómo está su relación con su esposa, con sus hijos? Cierre sus ojos y vamos a orar por un momento, hermanos. Hoy es el tiempo de gracia que Dios extiende para su vida, el tiempo de perdón, el tiempo de sanar el corazón. Es tiempo para ir a la familia, para ir a la esposa, para ir a los hijos y enfrentar los hechos. Y si hay una persona acá que quiera hoy decirle, Señor, yo soy ese ladrón que necesita gracia tuya, y quiero venir al altar y quiero que oren por mí. Habrá alguien acá, otra persona que quiera decir, Señor, ayúdame con este corazón que lo tengo herido y necesito que lo sanes. Hay algo en mi corazón que necesita ser tratado y sanado. Este es un mensaje que Dios ha enviado a tu vida, porque quizás sea la última vez que lo escuches, sea la oportunidad que Dios te está dando para que arregle, para que confronte, para que salga la luz, para que vaya directamente a Dios o a la persona con la cual usted ha hecho un daño. Dígale, perdóneme, perdóneme. Habrá alguien acá que quiera que oremos por usted y quiera recibir tal vez al Señor en su corazón, quiera hoy hallar esa gracia, esa paz. Voy a pedir a unos hermanos intercesores que nos ayuden y vamos a orar mientras que usted está orando ahí sentado. Tal vez usted diga, bueno, ese mensaje no fue para mí, yo estoy tan bien, tan sobrado. Bueno, ore por alguien. Diga, Señor, yo oro por alguien que sé que su corazón está dolido, está quebrado. Solo el Señor se le mide a ese corazón quebrantado. Dígale, Señor, sana mi corazón quebrantado. Pedir hermanos que vengan y oremos por estos hermanos y nos apoyemos. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo ministre. Sana corazones el Señor acá. Sana corazones heridos, corazones que sufren. Gente maltratada, gente golpeada. Gente que no ha podido confrontar los hechos. Dígale, Señor, yo hoy necesito una gracia especial en mi vida, que fluya aceite de sanidad y de medicina. Dame la gracia para poder ir a enfrentar problemas, situaciones que no he arreglado. Tal vez el corazón suyo se ha endurecido y ya no quiere hablar con esa persona. Quiero recordarle, mi estimado hermano, que el Señor ha dicho que si usted no perdona, el Señor tampoco perdona. Eso es claro para Dios. Y dígale, Señor, ayúdame. Traiga memoria a través del Espíritu Santo a situaciones que necesito recordar y necesito sanar en mi vida. Traiga memoria de aquellas situaciones que yo necesito que el Espíritu Santo trabaje. El Señor es el mejor cirujano. al único que se le mide a un corazón quebrantado y herido. Solo el Señor lo hace, porque el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a cambiar el manto de tristeza y darte un manto de alegría, óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. El Señor ha venido a liberarte de las prisiones de oscuridad, de las cuevas donde has vivido, escondido. Tal vez tengas un pecado que confesarle a Dios y dígale: Señor, yo he pecado en esta forma. Perdóname, Señor. Perdóname por esto malo que he hecho delante de ti. Señor, derrama gracia esta mañana. Derrama gracia. Nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar perdón, para alcanzar la gracia oportuna. Espíritu Santo, fluye una gracia de sanidad. Derrama agua limpia y límpianos de toda inmundicia. Cambia nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne. Y límpianos de toda la inmundicia, para que así podamos ver la gracia y la gloria de Dios derramada en nuestras vidas, en todas aquellas áreas en las cuales a veces sufrimos por nuestra salud, quizás esté relacionado con asuntos no resueltos. En aquellas áreas, Señor, donde sufrimos en nuestra economía, quizás, Señor, tú has decidido mandar langosta para que no haya bendición ahí, porque mi corazón está lleno de amargura. Padre, yo clamo en esta hora para que nos dé la bendición de tener una sanidad en nuestra relación con nuestros hijos. Que el mensaje de Juan el Bautista, que ha venido para volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, que surjan relaciones sanas en nuestras iglesias, familias sanas, hijos sanos. Padre, derrama de esta gracia en esta hora. Yo te animo que ores por tu esposa y tu esposo al lado que estás y están al lado, por los hijos, y dígale: Señor, bendíganos como pareja, bendíganos como familia, bendiga a mis hijos, bendíganos con tu paz, bendíganos con relaciones sanas, bendíganos con tu gracia. Que nada se interponga en la bendición que tú tienes para nosotros como familia. Que nada se interponga en esa gracia que tú quieres derramar sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Bendiga a su hermano, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. Padre, guarda y sana el corazón de nuestros hijos. Si les hemos hecho daño, sánalos, Señor.